Toda trama se debilita en la arquitectura de los otros, y ese vacío que nos sigue a todos lados como una sombra de perro, hay que arrojarle migas de pan para no temerse mutuamente, porque es cierto, sobre alfileres se sostienen los elefantes, y el tiempo, ahora está envejecido. Aunque no lo creas, no importa. Si el elefante es de semillas, entonces cada punto será un árbol. De lo contrario, una superficie sucia de sangre y cuchillos.